COVID mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y si no, podés escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos en la ciudad de Buenos Aires, con la operación técnica de nuestro amigo Bostero, ya nada parecido en su peinado al señor Milei, Nacho Álvarez González. Cada vez ese pelo está más dominado. Muy bien, Nacho, te queda muy lindo ese corte. Nada, estamos siempre en contacto con nuestros oyentes a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Pueden volver a escucharnos a través de nuestra página www.oidmortales.com.ar, sino a través de la página www.laretaguardia.com.ar los martes y sábados al mediodía, que es la repetición de nuestro programa en vivo de los lunes de a 21 horas. Hoy tenemos un programa especial, un programa a cabildo abierto. Se armaron algunos despelotes, algunas cositas que involucran a las fonoaudiólogas y a los fonoaudiólogos, que involucran a nuestros pacientes. Nada, si éramos pocos, parió la abuela, como dice el dicho. En fin, distintos temas que vamos a tratar y que tienen que ver, vuelvo a decir, con la fonobiología. No hace mucho hablamos de la fonobiología porque fue nuestro día. Y bueno, iremos tratando algunas cuestiones que tienen que ver con la ciudad, un poco de música y otras cuestiones. Así que, no sé si Luis, ¿tenés algún otro lugar en donde se retransmite el programa a mano o no? Sí, te puedo ir diciendo, además de la retaguardia, como ya dijiste vos, los martes a las 12 y los sábados a las 13, por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20, por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20, y por Radio Nauta desde La Plata FM 106.3, o por internet www.radionauta.com.ar los viernes a las 17. Y ya la semana próxima nuevamente retoma nuestro amigo de Radio Nehuén, y entonces ya el mes próximo, los martes a las 19, también se va a poder escuchar por allí. Primero me voy a desmutear y ahora decirte, Nacho, que podés ir con lo primero que teníamos preparado para este programa. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla. ¡Que los cumpla feliz! Y bueno, no es solamente el cabildo abierto, por algo no podían hacer otro día, digamos, el señor Luis Angió. Así que los saludamos acá desde la retaguardia, desde la M690, sus oyentes, quienes participamos de este programa hace mucho tiempo y de su vida. ¡Feliz cumpleaños, Luisito! Gracias. ¡Feliz cumple, Luis, querido! Abrazos enormes desde acá, de la operación. Gracias, Nachito. ¿Qué tiene que ver esto de nacer un día de cabildo abierto? Que fue tu vieja y formar quilombo, seguro, digamos. ¿La conociendo sí, a tu vieja? Mi vieja hubiera sido capaz de estar ahí el 22 yendo a preguntar de qué se trataba, ¿no? Yo para mí siempre lo digo, un poco de ironía y un poco de historia. Ese día fue donde parte de lo que era en ese momento el pueblo salió a ver a querer saber qué se estaba tramando, qué se estaba tratando. Y se pusieron ahí firmes los muchachos. Y los sectores estos que estaban negociando cómo rajarse de España o cómo desprenderse de España, vieron que las papas quemaban y dijeron, hermano, acá nos tenemos que reunir y empezar a resolver algo porque se nos viene la noche. Y bueno, tuvieron 3 días y el 25 dijeron, vamos a juntarnos, resolvamos, que nos desprendemos de nuestra madre patria, España, que no dejó de serla igual, nuestra madre patria, aunque ahora es nuestra madre menor, porque la madre mayor la tenemos en los Estados Unidos, en nuestra nueva madre patria, de hace varias décadas. Pero bueno, nada, tenemos ahí. Creo que ahí también, en ese momento, tendrá que ver con que hay alguna reminiscencia de algo familiar ahí, porque había un tal Mateu, ¿no? Y Mateu. Perdón, ¿y qué tiene que ver Mateu con Angio? Con Angio nada, sino que con Mateu, que es el apellido de mi abuela materna. Ah, ok. O sea que ya los Mateu estaban ahí, digamos. Y estaba el papá de ella, estaba acá en Buenos Aires en el 1889, por ahí 87, cuando nació mi abuela, porque mi abuela nació en Argentina de padre catalán y de madre criolla. Así que me imagino que el Mateu de 1810 sería el abuelo de mi bisabuelo. Qué quilombo que hice, ¿no? Sí, bueno, no importa, no te preocupes, no te vamos a preguntar quién era. Era un familiar, digamos, o sea que Mateu estuvo ahí también queriendo saber de qué se trataba. No, no, este fue el que rosqueó. ¡Apa! Este fue uno de los que rosqueó. O sea que esa no es una buena parte de la familia para recordar, digamos. Bueno, qué sé yo, según cómo se mire la historia. Bueno, yo creo que siempre hay roscas que vienen bien, ojo, ¿eh? Bueno. No estigmaticemos a las roscas, porque esto del estigmatizar es justamente uno de los temas de los que vamos a seguir hablando. Seguro. Hoy. ¿Sí? No nos tenemos que olvidar que había dos posiciones bastante encontradas en esa época, ¿no? Quienes querían seguir siendo en algún punto dependientes de España y otros como Castelli, como Moreno, como Monteagudo, que tenían otra visión mucho más progresista para esa época, ¿no? Pero bueno, a ver, agárrenle a los libros que no muerden, pero no agarren la historia oficial, lean también de otro lado. Bien, si les parece entonces, Nacho, podemos hacer un corte, la pauta, y ya podemos ir llamando a nuestra primera invitada, que hoy vamos a tener a una colega especializada en alteraciones de la fluidez, para el que no entiende muy bien este término, tartamudez, ¿no? No es casualidad que será nuestra, digamos que nuestra primera entrevistada, la licenciada Claudia Bairamian. Así que en un ratito ya está con nosotros. Adelante, Nacho. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y estamos en Oíd Mortales. Y como yo les decía, hoy convocamos a una colega, ustedes saben que yo soy fonobióloga, y vamos a charlar con alguien que sabe, porque los fonobiólogos y las fonobiólogas no sabemos de todos los temas de la fonobiología, ¿sí? Nos vamos especializando. Y en este caso vamos a presentar a la licenciada Claudia Bairamian, especialista en alteraciones de la fluidez. Yo les decía que por ahí más fácil es hablar un poco de tartamudez, que se estuvo hablando mucho en los medios, y aprovechando el tema entonces de estas últimas horas, la vamos a presentar, así que licenciada Claudia Bayramián, Luis Angió y Cristina Varela, te saludamos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, ¿sí? No, al contrario, es un gusto. Bien, Claudia, vos sos fonoaudióloga y te especializás en alteraciones de la fluidez. ¿Qué Así es esto? Es. A ver, contanos un poquito. Bueno, en realidad, como bien dijiste antes, dentro del mundo de la fonoaudiología hay muchísimas ramas y una de las ramas poco investigadas o poco trabajadas, digamos, ha sido el tema de la fluidez y a lo largo de muchísimos años el tratamiento de las personas con alteraciones en la fluidez, en este caso las personas con tartamudez, dentro de ese mundo de las alteraciones de la fluidez hay otras dificultades también, pero bueno, específicamente vamos a hablar de, me gustaría hacer como foco en el tema de la tartamudez. Durante mucho tiempo los tratamientos en tartamudez fueron de diferente tipo, de diferentes tipos, con resultados generalmente no muy satisfactorios. Y esto generó que la tartamudez se transformara a lo largo de la historia de la humanidad, porque es tan vieja como la humanidad. Moisés era una persona con tartamudez, así que a partir de ahí, todo ese recorrido, ¿no?, de diferentes personas que tuvieron tartamudez, personalidades que tuvieron, que marcaron la historia, Churchill, el abuelo del actual rey de Inglaterra, Borges, dentro de nuestro medio. Los tratamientos fueron variando, fueron cambiando, y a lo largo del siglo XX, digamos, es donde se empieza como a investigar un poco más, y más en los 80, digamos, en alrededor de esa década, es donde se empieza a trabajar con tratamientos con evidencia científica, y bueno, los que nos apasionó el tema de la tartamudez, nos empezamos a involucrar en el tema y empezamos a estudiarla, y es así como hemos llegado a este momento donde lo que más nos inquieta o lo que más nos preocupa es lo que llega a la sociedad en cuanto a que la tartamudez puede ser causa de, o mejor dicho, invalidaría la posibilidad de llegar a lo que uno quiera proponerse en la vida, ¿no? Eso nos preocupa. Sí, realmente hemos escuchado opiniones acerca de que no estaríamos preparados para tener un presidente tartamudo. ¿Qué tiene que ver? O sea, muy desafortunada esa frase, muy desafortunada. Vos no sabés el impacto que generó esto en la Asociación Argentina de Tartamudez. Tiene más de 25 años investigando, trabajando. Formamos parte de la asociación profesionales que nos dedicamos a estudiarla y a profundizarla, y personas que tartamudean y familias que tienen algún miembro con tartamudez. Y este comentario fue un comentario, ayer a la noche explotaban los teléfonos, porque va muy a contramano de todo lo que nosotros venimos haciendo a lo largo de todos estos años, que es que la persona con tartamudez se sienta hábil para desarrollar cualquier cosa que se proponga en la vida. Es una condición que no lo limita, porque tiene que ver simplemente con una alteración en la fluidez del habla. no tiene que ver con trastornos cognitivos, con alguna alteración mental o algún déficit. Y bueno, quizás tendríamos que pensar dónde está la empatía, ¿no? Dónde está el poder ponerse en el lugar del otro y poder comprender que esta es una dificultad simplemente del habla. Y que no se entiende, y la verdad que nos provocó mucha tristeza. A mí especialmente me provocó mucha tristeza. Pensé que no estábamos tan desinformados. Así que hoy fue un día muy intenso de muchas charlas, de muchas entrevistas radiales, y tratando de poner un poco de luz en tanta oscuridad, ¿no? Claro, ¿qué tal? Buenas noches, Luis, te saluda. Claro, porque escuchándolo a este personaje, pseudo periodista, porque si bien tiene muchos años en la profesión, ha dejado de ser periodista para ser un operador político, lo que él argumenta no es... ojo, esto te lo tomo lo que dice él, no yo lo estoy interpretando, Él argumenta que no es que el problema es el que tiene esa disfunción, que le cueste hablar y es un problema. Dice, es la sociedad argentina que no está preparada para escuchar a alguien o tener a alguien que pueda tener una oratoria siendo tartamudo. Primero, como si hubiera hecho una encuesta, ¿no? Que como toda encuesta también es súper parcial. Pero a mí me parece, estando en el caso de este muchacho de Pedro, Guado de Pedro, él ya lo ha planteado varias veces que él tiene superado ese problema y que lo han ayudado mucho. Y que hoy realmente vos lo escuchás hablar y nada. Si uno no supiera que tenía ese problema para el habla, bueno, hay tantas personas que hablan lerdo, que se traban un poco al hablar, ¿no? Mira, nosotros en realidad... no queremos hacer foco en Guado, uh-huh. Y tampoco queremos hacer foco en Levinas. Guado es una persona con tartamudez, y nos gusta decir esto, ¿no? Cuando nos referimos a alguien que tartamudea, persona con tartamudez. Es muy, muy, muy feo, muy... además, descalificatorio, es decir, es un tartamudo, de la manera así tan marcada. Hemos decidido que esto para nosotros es una gran oportunidad para aclarar justamente esto que les decía antes, que la tartamudez no limita... No significa que la persona con tartamudez no pueda acceder a cargos públicos importantes. Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, dijo públicamente también que era una persona con tartamudez. La tartamudez es una condición que, tomada a tiempo, porque es una alteración en la fluidez, y vos, Cristina, que sos fono, vas a entender mucho más sobre esto. Nosotros hablamos mucho del tema de la prevención primaria, que se da en los primeros años de vida, cuando un niñito se empieza a trabar entre los 2 años y medio, cuando empieza a hacer fuerza al momento de hablar. Eso nosotros, característica en el habla de ese niño es una luz de alarma para que los padres hagan la consulta con un fonoaudiólogo especializado, que tenemos un montón de fonoaudiólogos especializados a lo largo y a lo ancho del país. Y esa prevención primaria, que es lo que justamente con Guado hemos hablado muchas veces, es lo más importante en este momento, que nosotros podamos hacer saber a la sociedad que para que esta condición no se instale definitivamente en la vida de una persona, tomada muy a tiempo, hay un 80% de posibilidades de que esa característica remita. Entonces, Levinas no sabe nada de tartamudez y tampoco se interiorizó sobre el tema. Entonces, creemos nosotros que nos da una gran oportunidad, por lo menos esto es lo que yo pienso también, como para poder, más que nada, hacer que las familias, que los pediatras, que las escuelas intervengan tempranamente en niños con tartamudez, que se empiezan a trabar, para que esta condición no los acompañe a lo largo de toda su vida. Y este creo que es el mensaje más importante que me gustaría dejarles a ustedes. Uh-huh. Que esto trabajado tempranamente puede tener resultados muy satisfactorios, pero tampoco esto quiere decir que si una persona con tartamudez o un niño en edad escolar de 8, 9, 10 años, o un adolescente o un adulto que tiene tartamudez, no puede hacer nada. Hay tratamientos muy eficaces, cada vez más, con más evidencia científica, que permiten que las personas con tartamudez tengan la vida de cualquiera. Vuelvo a repetir esto, que la tartamudez no limita. Los límites nos los ponemos nosotros, como en cualquier orden de la vida, digamos. Cualquiera de nosotros depende de su historia personal, depende de su personalidad. Los límites nos los ponemos nosotros y, bueno, lo importante es, por supuesto que es una dificultad que muchas veces genera mucha angustia, genera... hay muchos mitos alrededor de la tartamudez. Siempre se pensó que la tartamudez estaba ligada también a cuestiones emocionales. La tartamudez, la causa no es una causa emocional. Y esto también es otro mensaje que me parece importante dejar en claro. No es la causa de la dificultad. La cuestión emocional viene como consecuencia de convivir con la dificultad. Uh-huh. Bueno, como buena forma no hablo, no paro. Ustedes pregúntenme. Sí, no, es muy importante todo lo que vas contando. Te vamos dejando porque nada, justamente te especializás en esto, sabes por dónde, cuál es el camino y cuál es la importancia y cuál es la importancia del mensaje para quien nos esté oyendo y diga: ¿pero cómo? ¿Un tartamudo o una persona tartamuda va a tener problemas? No, no tiene ningún problema. Puede hacer una vida, puede desarrollarse, como vos decís, en el área y en lo que desee. Y nada, muy, muy desafortunado el comentario, tan desafortunado como decir: no estaríamos preparados para un presidente pelado. O también, no estaríamos preparados, claro, para un presidente flaco, gordo, o no sé. Claro, exactamente. Tiene que ver con eso, ¿no? Y también con una desvalorización de la sociedad argentina, ¿no? Como que el argentino seguía por criterios estéticos, no quiero calificarlo porque me generó tanta indignación que me pareció además, como bien decís vos, esto de el que sea presidente tiene que cumplir con determinadas condiciones físicas para ser aceptado. Pero ¿en qué dónde estamos parados? Sí, sí. Me pareció tremendo. Pero bueno. No, estaba pensando ahora que vos comentaste al inicio grandes personas, personalidades que también tenían esa dificultad y sin embargo pudieron desarrollar su... Yo me lo imagino a Borges dando una conferencia y nadie se levantó porque Borges era tartamudo. Por supuesto. Yo nunca lo escuché. Pero bueno, digo, Perdón, pero Luis, tuvimos... yo me imagino a Moisés. Esa no la Moisés. Sabía. Claro. No, si pero no, tuvimos dos presidentes. Tuvimos dos presidentes, hasta no hace mucho. Uno, bueno, que Néstor Kirchner, que si bien no era tartamudo, tenía una dificultad de dicción también, ¿no? Ese ceseo que a veces no podía pronunciar bien o no se le entendían bien las palabras. Y Mauricio Macri, otro tanto. Mauricio Macri no podía abrir la... No le salía una palabra más o menos bien porque cerraba la boca. Y creo, yo teniendo a una fonoaudióloga al lado mío, sé que estuvo durante todo su periodo de presidente con una fonoaudióloga al lado para que le enseñara a modular, porque el tema de la tartamudez es una cosa, pero también podés tener una mala oralidad si no sabés modular. El tema es el contenido de los mensajes, claro. Y no la forma. Claro. Exacto. Sí. Lo que importa es el contenido del mensaje. Si el contenido del mensaje es un contenido que realmente es el que se necesita o el que realmente se quiere transmitir, la forma en la que se transmita no es, y esto es algo que nosotros trabajamos mucho, especialmente con los niños que están en las escuelas, que tienen que dar lecciones orales, o los adolescentes, o los estudiantes universitarios, o los profesores universitarios que son personas con tartamudez, que tienen que enfrentar a sus alumnos. Entonces, yo creo que esto nos fortalece muchísimo más, y fortalece muchísimo más a las personas con tartamudez, porque hoy mis pacientes me acribillaron a mensajes, fue tremendo, porque me decían, pero ¿cómo podemos hacer? ¿De qué manera podemos hacer saber que a mí no me limitó, que yo pude dar clases en la Universidad de Buenos Aires con 300 alumnos en el aula magna y no me pasó nada? Mis alumnos lo que menos miraban era mi tartamudez. Bueno, así mensajes un montón. Así que lo que importa es que se pueda transmitir esto que para nosotros, y refiriéndonos, por ejemplo, a Borges. Ustedes saben que la Asociación Argentina de Tartamudez anualmente, todos los años, entrega un premio que se llama Jorge Luis Borges. Sí. A la persona que públicamente reconoce que es una persona con tartamudez. ¿Esto qué quiere decir? Para la persona con tartamudez, decir tartamudea o hablar de su tartamudez, por todo esto que hay alrededor, ¿no? De esto, esta cuestión de señalarlo, de tomarlo con alguna dificultad del orden de lo cognitivo, o por todo eso, la persona se retrae. Entonces, nuestro trabajo es que la persona se muestre. Entonces, cuando la persona se muestra y dice, yo tengo tartamudez, y a pesar de tener tartamudez, yo logré esto, o hice esto, o hago esto... nosotros entregamos ese premio. Por supuesto que con anuencia en su momento de María Kodama, que nos permitió poder ponerle el nombre al premio, porque fue así. Y bueno, Guado recibió su premio en su momento. Tomás Abraham también recibió el premio. Uh-huh. O sea, hay el padre Farinello, no sé si ustedes se acuerdan, el padre Farinero era una persona con tartamudez, también recibió su premio por hacer pública esta condición. Esto lo único que genera es que hablemos más de tartamudez y que las personas con tartamudez hablen de su tartamudez. Por eso lo que hace Guado de hablar de su tartamudez hace que él se desensibilice de la dificultad y cada vez hable más. y cada vez se muestre más. Y esto me parece que es lo más valioso. Tal cual, tal cual. Sí, veamos, digamos, en esto que sucedió, veámoslo como una oportunidad. Absolutamente. No como una amenaza. Exactamente. Yo le agradezco a Levinas, le agradezco, porque hizo que se hablara de esto y que se hablara en todos lados. Qué bueno. Y hace que las personas con tartamudez se sientan fuertes, porque están trabajando sobre ellas mismas. No es que la tartamudez es algo que es una cuestión no abordable. Sí, es abordable y tiene tratamiento. Los brasileros tienen un eslogan que dicen, no lo voy a decir en portugués porque me va a salir mal, pero ellos dicen, la tartamudez no tiene gracia, tiene tratamiento. Y es esto lo que nosotros queremos transmitir. La tartamudez tiene tratamiento y los tratamientos son efectivos. Y las personas con tartamudez pueden acceder a lo que ellos quieran hacer en sus vidas. En sus vidas. Y Claudia, los tratamientos son, digamos, llevados a cabo por un licenciado, una licenciada en fonobiología. Sí, especializada en tartamudez. Exacto. Ahí estamos. Tiene que ser alguien especializado en tartamudez. La fonoaudióloga es la, digamos, la primera que tiene acceso a la dificultad con el niño, el adolescente, la familia, el niño. Hay diferentes abordajes, ¿no? El adolescente, el adulto. Y luego, si es necesario un apoyo de alguna otra especialidad, eso se realiza, digamos, la interconsulta, pero el primer paso es el trabajo con un fonoaudiólogo especializado, que los hay de La Quiaca a Ushuaia, y la Asociación Argentina de Tartamudez tiene llegada, y no les puedo decir lo que son los grupos de padres maravillosos que tenemos en la asociación, así que toda información, se pueden entrar al Instagram de la asociación, a la página de la asociación, www.aat.org.ar, ahí hay un montón de información para docentes, para familias, hay listado de profesionales con que estamos especializados, se puede consultar, todos los meses se hacen consultas abiertas, libres y gratuitas, hay taller para padres, hay un movimiento impresionante, impresionante. Así que... Bien. Buenísimo. Bueno, estábamos charlando con la licenciada Claudia Bairamián, ella es licenciada en fonobiología, especialista en alteraciones de la fluidez. Creo que todos tus comentarios han sido muy, muy propicios para esta situación que estamos atravesando desde estas horas, este comentario poco feliz de esta persona que nos dio la oportunidad de seguir hablando de esto que hemos hablado acá en nuestro programa y en tantos otros lugares, y seguiremos hablando, naturalmente, ¿no? Hay que seguir hablando de tartamudez. Bien. Muchas gracias, licenciada Claudia Bairamián. Al contrario, un gusto. Gracias. Y seguimos en contacto, ¿eh? Muchas gracias. Cuando quieran. Un beso, gracias. Hasta luego. Acá, donde reina la locura y cobran vida los sueños, donde ya nadie es dueño de su propia basura. Acá, donde entierro mis recuerdos y siempre. que no volvieron al enfermo mundo real. Oíd mortales. Salud, tercerización, clínicas, gobierno, negocios, gestiones, ciudad. Conduce Cristina Varela. Producción general y co-conducción de Luis Angió. Oíd mortales. Los lunes a las 20. En el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Seguimos en Oíd mortales. Y escuchábamos a Agustina Pavoni, fonoaudióloga también. Bueno, está haciendo sus lanzamientos de temas musicales sola en Agus P, Agus P-E-H. Y en este caso escuchábamos Sin Rima. Y permítanme que, hablando del tema de la fonobiología y de esta posibilidad de difusión de nuestra carrera a través mismo de esta situación que se ha generado por el tema de la tartamudez, también se han generado otras cuestiones en donde tuvimos una, digamos, un tema complejo con una asociación de, digamos, de algunos fonoaudiólogos que decían, bueno, pero en realidad los fonoaudiólogos ganan mucha plata o ganan poca plata, o cuánto ganan, o qué tipo de trabajo hacen, o qué tipo de trabajo no hacen. Esto generó como un rum-rum en donde decían, no, los fonoaudiólogos ganan muy buena plata. La realidad es que hubo una nota a través del diario La Nación, y esta nota del diario La Nación lo único que produjo fue justamente esto, como más, más rum-rum, ¿no? Y la realidad es que las fonoaudiólogas y los fonoaudiólogos tenemos realidades muy distintas que dependen de la posibilidad de cada uno. Se ha desconectado Cristina, ahí la tenemos de nuevo. ¿La encontramos a Cristina? Estoy con un problema técnico, perdón. Es un problema acá en la computadora que se ha vuelto loca. Muy bien, bueno. Cierra como loca, no sé si me están escuchando. Te escuchamos perfecto. Bien. El punto está entonces en que las realidades de las fonoaudiólogas y los fonoaudiólogos en nuestro país son diversas, como diversas son las personas. Hay personas, no importa la profesión que tengan, que han sabido a través de su profesión desarrollar una arista comercial que les permite ganar un montón de plata. Y otras personas que no. Quienes trabajamos en la salud pública y tenemos muchos años, bueno, hemos ido mejorando nuestros ingresos por la antigüedad, porque hemos accedido quizás a algún cargo de jefatura. Esto no quiere decir que ganemos una fortuna, ¿ya? Por eso seguimos luchando por pautas salariales y por una recomposición salarial como corresponde. Pero bueno, hay realidades distintas y el punto está en que uno muchas veces no sabe que cuando un periodista toma una nota y pone entrecomillado, eso quiere decir que lo dijo la persona que entrevistó. Pero si no está encomillado, es una información que de algún otro lugar ese periodista la sacó. Y esto generó también, como decíamos recién con mi colega, todo un rum-rum de que sí, que si no, que nosotros que estamos en el interior, nada que ver con la realidad de capital, claro. Y mismo acá en la capital, nuestras realidades también son muy distintas. Así que nada, acá lo que importa es que hablemos de la fonoaudiología, que es una carrera bastante nueva para lo que son las carreras dentro del equipo de salud, que es una carrera amplia en su diversidad, que podés trabajar con el tema de la tartamudez, como recién hablábamos, pero también podés trabajar con niños que nacieron sin escuchar y estar en el momento en que un niño empieza a escuchar, o una persona que dejó de escuchar y de repente un día, a través de un procedimiento, puede volver a escuchar. De una persona que tenía una vida normal y de repente a través de una ACV le cambió su vida, y el que está, una de las personas que está al lado de ellos, es el fonoaudiólogo, que le vuelve a enseñar a tragar, que le vuelve a enseñar a hablar. Hay tantas aristas de esta profesión, tan interesantes, que tienen que ver tanto con el cuidado y la ayuda al prójimo, que no importa, sí, claro que hay gente que va a ganar un montón de plata con esta carrera, y también va a haber gente que va a estudiar la carrera y no se va a dedicar nunca a esto que estudió. Entonces, nada, las diferencias nos unen, el respeto es lo que importa en estos casos, ¿sí? Así que, nada, esto yo quería decirlo porque hubo mucho, y yo sé que mucha gente de Forno escucha el programa, para que, bueno, unamos fuerzas. Voy a hacer algún movimiento técnico, así que si me vuelven a ver desaparecer, no se asusten, porque vuelvo. No, Luis, no, te dejo a vos. Esperemos que no. No, bueno, este tema ya creo que está claro, ¿no? Le dimos mucha... Creo que en esto muchos de los programas le dieron importancia para tratarlo. No vi ningún programa de los afines a este personaje Levina, ¿no? Tanto de TN como de La Nación Más, para saber qué dicen, si alguno por lo menos salió a decir que era una barbaridad lo que había dicho. Aunque, como también decía tu colega, fue un buen disparador para poder aprovechar de explicar mejor esta situación, ¿no? Pero bueno, no, yo quería recordar solo otra fecha, 22 de mayo, pero desde hace 47 años. Hoy se cumplieron 47 años justamente del asesinato de Oscar Ringo Bonavena, aquel boxeador tan carismático, tan guerrero, tan él, ¿no? Quienes tuvimos la posibilidad de ver la serie Ringo, está bastante bien pintada la historia de su personaje. Fue muerto, asesinado ahí en Estados Unidos, en Texas, por un matón de un tipo, Joey Conforte, que tenía un cabaret, y Ringo había estado con él, le habían prometido peleas, después privando, ¿no? ¿no? Nunca le salía la pelea que él quería hacer. Y tenía, bueno, su mujer, Sally, que también era una de las que estaba ahí en el grupo, y que parecería como que a él lo quería, ¿no? El otro era un matón, era un mafioso, tipo El Padrino, ¿no? Don Corleone, como sabemos que hay en muchos lugares de Estados Unidos. Pero Ringo fue un tipo que además yo lo recuerdo, más allá de haber visto sus peleas, ¿no? Cuando yo era chico, él era más grande que yo, obvio, tendría 10 años más, pues calculo. Y yo iba ahí al estadio de San Lorenzo, en Avenida La Plata, porque vivía ahí en esa época, vivía en San Lorenzo a los 10, 12 años, un poco menos. Y Ringo Bonavena se entrenaba en el gimnasio de San Lorenzo, a pesar de ser quemero, a pesar de ser de Huracán. Al principio se entrenaba con los hermanos Rago ahí atrás de lo que era la tribuna visitante que daba a la calle Las Casas. Así que yo tengo ese recuerdo de él. Y bueno, nada, lo quería recordar porque también fue un golpe cuando yo me enteré ese día, justo el día de mi cumpleaños, a la madrugada, los primeros titulares de los diarios que salían a las 3, 4 de la mañana, y yo venía de salir de un cine de trasnoche que había en esa época, y lo primero que me encuentro por ahí por la calle de Lavalle fue el titular de Clarín donde decía que habían asesinado a Bonavena el día de mi cumpleaños. Y está la serie ahora también, ¿no? Claro, sí, por eso lo comentaba, que uh-huh. Está la serie, que es bastante interesante para conocer la historia de él. Es una serie, una ficción, pero creo que reproduce bastante, con bastante seriedad, por lo menos bien hecha. A mí me gustó. Uh-huh. Así que bueno, era eso. Bien. Si a Nacho le parece, creo que ya no nos queda pauta, pero podemos poner un tema musical más antes de irnos, ¿sí? No todas las cosas del mundo se van. El viento nos trae momentos y planes que se hacen recuerdo en el mar. No todas las cosas del mundo se van, alguna la come la muerte o la desaparece algún militarí. Mañana seré yo quien cante esta canción delante de la gente. No me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente, que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere ir, que cuentan la verdad, que el cuerpo es el peón de lo que el alma siente. Y yo sigo hablándoles y haciéndoles escuchar a Mochi, seré yo en este caso, un temazo, búsquenlo, hermoso. Descubrí que estuvo en Buenos Aires en estos días, pero bueno, no hice a tiempo como para poder organizarme también para ir a verla. Algo que sí quiero recordar y que sepan todos los que nos oyen, las que nos oyen, que mañana, martes 23 de mayo, vamos a tener un cese de actividades en todos los hospitales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires a propósito de pedir una recomposición salarial como corresponde, no seguir corriendo atrás de la inflación, condiciones de medio ambiente y trabajo, que realmente está a las claras. Ya vieron lo que pasó en el Hospital Gutiérrez, ahora hubo un incendio en el Hospital Elizalde, que no se le da mucha importancia, pero que está sucediendo y que tiene que ver con las condiciones de trabajo y medio ambiente. Y por el otro lado, por un tema de discusión acerca del impuesto a las ganancias, que tiene que ver con que el salario no es ganancia. Encima que ganamos poco, que tiene posibilidad de ganar un poco más por antigüedad o por los cargos concursados, resulta que también le llevan parte de su sueldo en lo que supuestamente es un impuesto al sueldo, que es el impuesto a las ganancias. Así que mañana de 10 a 12, si sos paciente de tu hospital, de tu CESAC, acércate, conversa con tus amigas y tus amigos profesionales del lugar, a ver cuáles son las situaciones por las que estamos atravesando, cuáles serían las posibilidades de lucha para que esto se revierta de alguna manera, para que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sea del color que fuere y como fuere, se ocupe de estas cosas, porque tienen plata para una encuesta, para ver si va uno o si va el otro, pero no tienen plata para las cosas que, donde tienen que poner la plata, ¿sí? Y uno de los lugares es salud. Salud, educación pública. ¿Sí? Así que nada, mañana de 10 a 12, cese de actividades en todos los hospitales y centros de salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y esto lo convoca la Federación de Profesionales de la Ciudad de Buenos Aires e invita a todos y a todas, no importa que no seas de la federación, acércate y charla, porque yo no creo que estén todos muy contentos con lo que ganan y con las condiciones de trabajo que tenemos. Así que nada, esperemos ver que cómo nos va mañana, ¿sí? Bien, bueno, esperemos que sea algo que sirva para este personaje que quiere ser presidente y para este otro que quiere ser jefe de gobierno, ¿no? Quirós, Fernán Quirós. Yo creo que no les entra las balas, lamentablemente creo que es así. Pueden hacer cualquier cosa. Mirá, a mí me llegó recién un comunicado de Patricia Pines, que ella es docente, que están haciendo una movida en los docentes, la comunidad educativa, en la escuela 22 del Distrito Escolar 8, Abraham Cini, ahí en el Parque Chacabuco, una escuela hermosa, viejísima, que está metida en una calle que es una rotonda. Dice, como muchos colegios están en la lucha por la suspensión de clases y el tratamiento que corresponde debido a la plaga de ratas, hay ratas y no van a hacer nada, no les importa. Los chicos y las maestras. En los hospitales también hay ratas, ¿eh? Conviven, sí. Aviso, porque yo las vi, no me contó nadie. Sí, bueno, es así. Ratas y palomas. Es así. Bien. Están ya nos tenemos que ir yendo, esto. Luis. Bueno, vamos. Gracias por compartir este día de cumpleaños con nosotros. Gracias a ustedes. Y saludamos a Julio Pardo en la M690. Gracias, Nacho, como siempre, por la complicidad, digamos, que él siempre tiene con nosotros y para festejar el cumpleaños a Luis. Nos vamos a ir con un tema que le gusta a Luis, por lo menos vamos a despedirlo con un tema de los que a él le gusta, la Ana Belén, que le encanta, La Puerta de Alcalá, así que nos vamos con ese tema, ¿sí? Gracias, bueno, a todas, a todos, y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, chau, Nacho. De pronto me paro, alguien me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero, muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Lanceros con casaca, monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.